Vamos a continuar, mis hermanos, con el mensaje que preparamos especial, curso práctico de evangelismo. Estamos con el mensaje número 2. Y vamos a ver el evangelismo bíblico y en la práctica. Así se llama el mensaje, evangelismo bíblico y en la práctica. Y vamos a empezar por el evangelismo bíblico. Terminamos de ver el evangelismo bíblico y vamos al evangelismo en la práctica. Amén. Busquen Mateo 19. Mateo 19, verso 16. Vamos a ver la historia del joven rico y cómo el Señor Jesucristo evangelizó a este joven rico. Y este es un buen ejemplo para que nosotros lo tomemos en cuenta y lo llevemos a cabo también. Vamos a esta lectura. Pero nos ponemos antes en las manos del Señor. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros a lo largo de nuestra vida, Señor. Porque nos has llevado por circunstancias que de alguna manera han redundado en venir a tus pies, venirte a buscar. Así que te damos gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar donde recibimos tu palabra, donde recibimos tu alimento, Señor. Te doy gracias porque tú le has puesto fortaleza a estos hermanos, tú les has puesto la entereza, Señor, de buscarte. Te doy gracias por todo esto, Señor. Ahora te pido que dispongas sus corazones, que dispongas sus mentes, que dispongas todo su ser, su entendimiento, Señor, para que esta palabra sea de mucho beneficio para todos ellos y para los que nos han de escuchar en otros lugares alrededor del mundo. Te damos gracias, Señor. Utiliza mi voz, utiliza mis labios. Estoy en tus manos, Señor. Estamos en tus manos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Gloria a Dios. Mateo 19, versículo 16, dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué le preguntó? Vamos a ir versículo por versículo, pero me voy a ir rápido. ¿Qué bien haré? Estaba interesado este en hacer algún bien, ¿verdad? El joven rico. Se sabe en la historia. Este estaba interesado en hacer algún bien, ¿para qué? Para heredar la vida eterna, o sea que quería ser salvo. Su interés era ir al cielo, quería ser salvo, ¿verdad? Toda la gente, mis hermanos, se preocupa por el más allá. Todos, aunque digan que no, todos se preocupan y alguna vez se han preguntado qué va a suceder cuando yo muera. El día que yo muera, ¿qué hay más para allá? Y algunos dicen, tú nada más camina hacia la luz, tú ve hacia la luz, tú ve hacia la luz, ¿verdad? Algunos dicen así, no, yo vi esto y dan algunos testimonios. Pero todos de alguna manera se preocupan porque hay más allá. Y a todos les gustaría ir al cielo, pasar a mejor vida. A todos les gustaría pasar a mejor vida, llegar al cielo. Tú le preguntas a alguien, ¿te gustaría cuando mueras ir al cielo? Es un lugar de consuelo, donde no hay más lloro, no hay más sufrimiento, no hay más cosas. Y seguro te va a decir que sí. Solamente un loco te va a decir, no, yo al infierno. Que hay algunos, ¿verdad? Que dicen, no, pues yo prefiero estar en el infierno con mis amigos que en el cielo con los hipócritas. ¿Sí? Yo prefiero estar en el infierno con mis amigos que en el cielo con los hipócritas. Pues en el infierno no va a haber amigos y en el cielo no va a haber hipócritas. ¿Qué confusión tienen estos cuates? Piensan que el infierno va a ser pura pachanga. Se lo imaginan como salen ahí en los chistes, ¿verdad? Que salen disfrazados de diablos. Y ahí están las muchachas y como si fuera un bar. ¿Sí se lo han visto? Como si el infierno fuera un bar y todo pura diversión, la música. El grupo tocando con sus cuernitos y ahí todos baile y baile. No saben lo que es el infierno. Dios no les ha revelado. Pero este joven le dijo al Señor Jesucristo, ¿qué bien haré? Estaba interesado por tener la vida eterna. Él le dijo, el Señor Jesús, en el 17, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y esto es absolutamente, mis hermanos, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Si a ti te hubiera preguntado Jesucristo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué le hubieras respondido? ¿Verdad? Y el joven rico no le respondió, le preguntó al Señor Jesucristo, ¿por qué me llamas bueno? Yo le hubiera dicho, pues porque eres bueno, porque eres Dios. Por eso te digo bueno, porque lo eres. Y el Señor es bueno y es Dios. Y solamente hay uno bueno, ¿quién? Dios. Y Cristo es Dios. Y luego le dijo, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Se entra a la vida eterna por guardar los mandamientos? Sí. El Señor Jesucristo lo está diciendo. ¿Quieres entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos, ¿verdad? Si el Señor Jesucristo dice que los cumplas, guárdalos, si puedes. Como muchos intentan en el mundo guardar los mandamientos. Pero el Señor Jesucristo y la Biblia nos lleva a nuestra imposibilidad, a que no podemos, y reconocer que no podemos guardarlos, que nadie, ni uno solo, el único que pudo es Jesucristo. Por eso no se puede, la ley dice que fue abrogada a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley no puede, ni ha podido, ni nunca salvó a nadie. La gracia y la fe es la que salva, nada más. Pero el Señor Jesucristo le dijo así. ¿Por qué le dijo así? Ahorita lo vamos a ver. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. En el 18, le dijo, ¿cuáles? El joven rico. Y Jesús le dijo, no matarás. Fíjense cómo le va presentando la ley. No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, esto es mentir. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven rico le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué estaba dando a entender este joven rico? Que se sentía bueno. Pero el Señor Jesucristo desde antes lo había confrontado y le dijo, ninguno es bueno. Porque yo veo tu pensamiento y tú vienes a mí con justicia como si tú fueras bueno. Por eso luego el Señor Jesucristo le presentó la ley y le dijo, ninguno es bueno. Pero este joven rico, sí, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor Jesucristo, ¿no te estoy diciendo que no hay ninguno bueno? Bueno, yo creo que lo ha de haber pensado, ¿verdad? Te estoy diciendo que no hay ninguno bueno. Desde antes de que comenzáramos esta charla, te lo puse en claro. No hay ninguno bueno, solo Dios. Y tú vienes a mí con tu justicia. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Que no hay ninguno bueno, te estoy diciendo. Necio. Por eso lo confrontó así el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo conoce los pensamientos, ¿verdad? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Como este joven creía que cumplía la ley, el Señor Jesús lo llevó al primer mandamiento, porque le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Le presentó el segundo grupo de mandamientos, que es con relación hombre-hombre, ¿verdad? No matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 6 mandamientos son el segundo grupo de mandamientos del Decálogo. ¿Conocen la ley? ¿Conocen el Decálogo? Pues ese es el segundo grupo de mandamientos. El primer grupo de mandamientos, los primeros 4, son en relación hombre-Dios. El segundo grupo de mandamientos, los otros 6, son relación hombre-hombre. Para que tengan una idea por qué el Señor Jesucristo lo confrontó. Primero con relación hombre-hombre, ¿verdad? Y todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero después el Señor Jesucristo lo confrontó en su relación hombre-Dios, ¿verdad? Y lo llevó al primer mandamiento. ¿Saben cuál es el primer mandamiento? No. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesucristo resume los 2 mandamientos, es amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Resumió así, estos 4 se resumen así, ¿verdad? Y el otro es amarás a tu prójimo como a ti mismo, los otros 6 se resumen ahí. Pero el Señor Jesucristo llevó a este joven que se sentía bueno al primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mi Padre. ¿Cuál era su Dios de este joven rico? El dinero, tenía por sobreestima al dinero en vez de a Dios. Porque si no hubiera estimado el dinero, sí, yo te sigo, Señor, no me importa. Pero no, como amaba al dinero, se fue triste, dice, ¿verdad? El Decálogo, déjense los digo rápido para que se quede grabado y después ustedes lo memoricen, porque va a ser importante que ustedes tengan en memoria los 10 mandamientos a la hora de evangelizar. Es importante porque esto es lo que vamos a presentar a la hora de evangelizar. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Este es el segundo, no te harás imagen ni todas estas cosas, ¿verdad? El tercero es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no toma por inocente al que tome su nombre en vano, ¿verdad? Luego dice el cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Algunos hermanos en la actualidad utilizan este literal y guardan el sábado, porque no han entendido lo que es el reposo de Dios. ¿Qué es el reposo de Dios? Jesucristo es el reposo de Dios. Por eso nosotros guardamos siempre a Jesucristo. Para nosotros no hay un día especial, son todos los días. Todos los días sentamos en el reposo de Jesucristo. Este es nuestro sabbat para nosotros, Jesucristo. ¿Amén? Es el cuarto mandamiento. El quinto es, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto es, no mentirás. ¿Ah? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Eh? Y en este fue el que le presentó el Señor Jesucristo, el décimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no le haces ningún mal, ni le codicias, ni le envidias, ni le quieres perjudicar. Lo amas, ¿verdad? Este fue el que le presentó los seis. No robarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, no cometerás adulterio y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto se los presentó el Señor, pero cuando lo llevó al primero, ya no aguantó. Y vamos a encontrar gente que se siente que cumple la ley, mis hermanos. Vamos a encontrar gente como el joven rico, pues todo esto yo lo he guardado. Pero con uno que quebranten, ya quebrantaron toda la ley. Por eso hay que sabernos la ley, ¿verdad? Así que ya quedó aquí grabado y ustedes cuando tengan el disco lo van a estar repasando. Amén. El joven rico quería vida eterna en el cielo. ¿Por qué Jesús lo llevó a la ley? En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y en Gálatas 2:16, vamos. Estoy corriendo un poquito porque es importante no abarcar tanto tiempo, ¿verdad? Gálatas 2, versículo 16, que es un pasaje paralelo al de Romanos 3:20. Y dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, justificado es andar en conformidad a la ley de Dios, ¿verdad? Justificado es ser justo, en conformidad, recto, inocente a la ley de Dios. Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, justificación y salvación es lo mismo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Por la fe de quién? ¿O la tuya? Eres justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El Señor Jesucristo llevó a este joven a la ley, pero no para salvación, sino para mostrarle su incapacidad, su impotencia, porque él llegó como justo, él llegó como bueno, pues todo... pan comido. ¿Cuál es? Eso es pan comido. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Ah, esto te falta. No tendrás ídolos. No tendrás otro Dios aparte de tu Dios. Y ese sí no lo aguanto. Siempre la gente se va a quebrantar más en uno. Porque tú le preguntas a la gente, ¿tú has matado? Dice, no. Yo, no, jamás he matado. ¿Te has enojado con alguien? Te va a decir que sí. Pues Jesucristo dice que cualquiera que se enoja con su prójimo ya es culpable de homicidio. Esto es lo que vamos a aplicar, mis hermanos. Amén. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Para esto se introdujo la ley, mis hermanos, para que el pecado fuera evidente, para conocer el pecado, para conocerlo, para que se nos revelara. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Aunque muchos no conocen la ley de Dios, el decálogo así como tal, los 10 mandamientos. Tú sal a la calle y pregúntale, ¿conoces los 10 mandamientos? Te aseguro que el 99%, es más, ni los cristianos se lo saben. Y esto es triste, ¿verdad? Ni los cristianos se saben el decálogo, mis hermanos. Y es fundamental. Para el evangelismo es fundamental. Para todo. Pues el decálogo lo debemos de cumplir, mis hermanos. No, que ya la ley ya fue abrogada. Bueno, la ley ceremonial y todas esas cosas, sí, fue abrogada. Es más, nosotros como gentiles nunca participamos de esa ley. Nunca nos circuncidamos, ¿verdad? Nunca dimos diezmos, nunca dimos primicias, nunca apedreamos al adúltero, esas cosas. Esas cosas ceremoniales de la ley judía nunca fue para nosotros. Pero el decálogo sí, porque es la ley moral que está dentro de la gente. Todo ser humano tiene esta ley. Dios crea al ser humano y le adapta el chip de la conciencia. La ley, su ley esta, la ley moral de Dios ya viene aplicada al corazón, toda la gente. Y esto lo dice en Romanos 2:15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por eso, aunque el hombre no sepa, no conozca perfectamente la ley de Dios, se da cuenta cuando hace mal y cuando hace bien. Todo mundo sabe cuando actúa mal. Hasta las tribus apartadas por ahí, en el Amazonas o donde esté menos civilizado, ellos se dan cuenta lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Si no conocen la ley de Dios, no hay algo que les diga esto está mal, como dice aquí la escritura, ¿verdad? Yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por qué? Porque Dios les dio la ley, les escribió la ley en sus corazones. Desde antes de nacérselas. Ahí está. Y esto es, la conciencia te da razonamiento de la ley escrita en el corazón de nosotros. ¿Verdad? Las tribus por ahí se dan cuenta y dicen, no, esto es malo. Se dan cuenta que es malo matar. Se dan cuenta que es malo robar. Hay grupos por ahí que hasta les cortan las manos y cosas así por robar. ¿Cómo saben que es malo? Porque tienen la ley escrita en sus corazones y la gente que no llegue a sus oídos el Evangelio va a ser juzgada por esa ley. Así que ninguno se va a escapar del juicio de Dios, ni uno solo porque tienen la ley escrita en sus corazones. Amén. Ok. La ley es para mostrar nuestra culpa también. Romanos 5:13 dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Cuando venimos a la ley nos sentimos culpables. Hagan de cuenta que la ley es como un espejo y te miras en la ley. No matarás, híjole. No codiciarás, y te estás viendo en el espejo. Sí soy. No mentirás, hoy. Y esto va, no robarás, chin. Te ves en el espejo, ni te quieres ver. Quieres pasar así de rápido. Pero siempre ponte tu espejo de la ley, mi hermano. Siempre. ¿Para qué? Porque la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Sin la ley no iríamos a Cristo, mis hermanos. Cuando tú te ves feo y la ley te confronta y te inculpa, te hace pecador. Entonces dices, ¿y ahora qué? Ahora ven a Cristo, ¿verdad? Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque ya había pecado en el mundo y daba testimonio la conciencia, la ley escrita en los corazones. Pero la ley se introdujo para hacerlo más evidente, para ver la culpabilidad del hombre y la incapacidad del hombre. Porque había muchos, y hay todavía muchos que se sienten muy justos ante Dios, como este joven rico. Hay muchos jóvenes ricos, aunque andan pobres por ahí, pero se sienten ricos en espíritu. Yo acá, Juan Camaney, no, no es cierto. Eres culpable y eres incapaz. Esto es lo que hace la ley, mis hermanos. Amén. El Señor Jesús mostró a este joven la ley para que viera su maldad e incapacidad de ser justo. El Señor Jesús lo llevó a la ley por soberbio, porque llegó con soberbia, sintiéndose bueno. Por eso el Señor Jesucristo desde antes le dijo, ninguno hay bueno, ¿eh? Por si me quieres decir que eres bueno, te advierto de una vez desde antes que empecemos este diálogo, que ninguno hay bueno, ¿eh? Escúchalo bien, ninguno hay bueno, solo Dios. Yo sí soy bueno. Yo sí soy bueno, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. No, chiquito. Aleluya. Entonces lo llevó a la ley por su soberbia. Por eso dice la palabra en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a encontrar mucha gente soberbia, mis hermanos, y vamos a encontrar algunos humildes. Entonces, cuando veamos un soberbio, ley. Ley para el soberbio. Cuando veamos un humilde, gracia para el humilde. ¿Cómo recibió el Señor Jesucristo al leproso? Dice que llegó un leproso barriéndose ahí delante de él y se postró. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo, ¿no? Si quieres puedes limpiarme. Imagínese un leproso cayéndose la carne, apestando. Yo me imagino que, porque venían bajando del monte, yo me imagino que sus acompañantes del Señor Jesucristo se hicieron para atrás y algunos ya querían agarrar piedras. Este leproso se salió de allá de la pestilencia, de la inmundicia, se salió para allá y llegó y el Señor Jesucristo lo tocó. Ni siquiera le hizo así que se tapó la nariz el Señor. No, lo tocó. ¿Qué hizo con él? Gracia. ¿Por qué? Porque llegó humillado delante de él. Se dio cuenta este leproso de su lepra, de su pecado, de su maldad, de su inmundicia. Se dio cuenta y escuchó de Jesús. Escuchó y dijo, oh, Jesús tiene el poder. Jesús puede salvar. Jesús puede sanar. Él puede. Escuchó y creyó. Y no le importó nada. Le valió. Y llegó como barriéndose a home. ¿Han visto cómo llegan cuando se barren a home? Así, llegó y se postró ante el Señor. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor Jesucristo le dijo, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Uy, Gracia para el humilde, mis hermanos. Gracia para el humilde. ¿Qué hizo con el carcelero de Filipos? Hechos 16, 23. Veamos cómo recibió gracia este carcelero. Dice, Hechos 16, a partir del 23, dice, después de haberles azotado mucho a Pablo y a Silas, a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, ¿cómo estaban Pablo y Silas? Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Después de que les habían dado una buena tunda, unos buenos azotes, Pablo y Silas, allá tirados, amarrados, con cadenas, ¿verdad? Estaban orando y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué se iba a matar el carcelero? Porque creyó que se le habían escapado los presos, ¿verdad? Y era una deshonra. Es más, era condenación para él, era pena de muerte por haber dejado que se le escaparan los presos. Los romanos se lo iban a matar segurito, y dice, no, pues mejor aquí ya. Me suicidio. ¿Ok? En el 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, fíjense, temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínense al carcelero, un hombre así torotón, así grandote, ¿verdad? No creo que hayan puesto un pigmeo ahí chiquito, ¿ah? Ven, Manuelito. Ah, tú participa conmigo, ven. Hagan de cuenta que pusieran a un carcelero así como este. Como que no, ¿ah? Ven, Eri. Ponen uno así. Este es el carcelero, así. Mire nada más, mira, échale. Así estaba el carcelero. Y con su espadota, ¿verdad? Y así con su, yo me imagino su pectoral, bueno, lo que sea. Ahí con sus cosas, pues, de su armadura y todas esas cosas, ¿verdad? Y así todo, yo me lo imagino hasta barbón, hasta feo. En fin, tosco. ¿Han visto a los verdugos? ¿Han visto a los verdugos cómo los pintan? Así yo me lo imagino, así el carcelero, así toscote, así. Dice, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego dice, ¿qué? Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Por qué no le presentaron la ley a este carcelero? Porque ya venía humilde, ya venía quebrantado. Solamente dijo, ¿qué tengo que hacer? Humillado a los pies. ¿Qué tengo que hacer? Cree. Les presentaron nada más la segunda parte. Ahora sí, nada más el puro evangelio solo. Pero nosotros tenemos que presentar el evangelio con todo y ley. Porque la gente viene, la mayoría viene como el joven rico. La mayoría se sienten buenos. Se sienten que cumplen los mandamientos de Dios. Ley para el soberbio. Gracia para el humilde. Si alguno viene soberbio, ley. Para los que no les importa, nos sacudimos el polvo de los pies y salimos de ahí. Y ahorita vamos a ver una historia también de Pablo, miren. Bueno, vamos a ver el final de la historia de este joven rico. Ya vimos, ¿verdad? Gracia para el humilde, ley para el soberbio. Tú te sientes muy chicho, ahí te van los mandamientos. Para que veas que no es cierto. Para que te quebrantes y que sepas que vas a ir al juicio de Dios y que vas a dar cuentas. Y Dios no perdona, dice que no toma por inocente al culpable. Y si eres culpable, te va a dar juicio, te va a condenar. ¿A dónde van los condenados de Dios? Al infierno. Ahí te va la ley. Entonces la gente cuando vea que no ha cumplido la ley, se tiene que quebrantar. Y cuando la gente se quebrante y nosotros los veamos que ya están listos para recibir la gracia, aplicamos la gracia. A menos que veamos esto, que ya están listos para aplicar la gracia, la aplicamos. Si no, sigue ley. Y sigue ley hasta que se quebrante. Amén. ¿Por qué? Porque miren cómo termina la historia del joven rico. El joven rico se fue triste, ¿verdad? Y Jesús fue tras él. Y le dijo, ándale, sígueme. Bueno, no vendas todas tus cosas. Vende la mitad, ¿qué te parece? Es más, no vendas nada. Tú nomás sígueme. Y éntrale con tus diezmos. Y éntrale con tus ofrendas. Ándale, ven y sígueme. Está bien, yo sé que si eres bueno, vente ya. ¿Verdad que no? Ni siquiera diga, pues que se vaya. Así nosotros, mis hermanos, no vamos a rogarle a nadie. No vamos a insistirle a nadie, no vamos a andar tras ellos. Entonces Jesús en el 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Algunos dicen que un ojo de una aguja era un como una puertita donde pasaban apenas y cabían en tiempos de guerra, que apenas y cabía un camello así como hincado. No lo sé, en los castillos, en las fortalezas, ¿verdad? En tiempos de guerra, apenas que un ojo de aguja era eso y que apenas pasaba un camello. Pero yo no creo eso, yo creo que el ojo de aguja es literal, aguja de coser. Y es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, bueno, hagan de cuenta, una aguja grande en aquellos tiempos, ¿verdad? No creo que había agujas como las que ahora hay, de esas micrométricas. Era una aguja más grande, ¿verdad? Como una aguja de... Sí, una aguja grande de caneva o algo así, con un hoyito más grande. A lo mejor sí podía pasar el camello, ¿verdad? A lo mejor sí, hermana. Hacen ver que sí, aunque sea difícilmente, entrarán los camellos. Pero no. Por eso es un ojo de aguja literal. Porque no se puede. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. No se puede. Porque los discípulos preguntaron. ¿Qué preguntaron los discípulos? Admirados, ya se asombraron y dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Verdad? Jesucristo dijo, para los hombres es imposible. Por eso es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Imposible. ¿Quién pues podrá ser salvo? Para los hombres es imposible. ¿Sí les queda claro? Para los hombres es imposible ser salvo. Pero para Dios, todo es posible. Esta es la explicación, mis hermanos. Así que nadie, por eso dice en Juan 1, 12, que no somos nacidos de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo se convierte uno? Por voluntad de Dios, porque para los hombres es imposible. ¿Okay? Entonces, es imposible, mis hermanos, para todos los hombres, y peor para los ricos, porque aman sus riquezas. Y no solo los ricos, sino cualquiera que tenga un ídolo por encima de Dios. Bueno, ni por encima ni por abajo. Cualquiera que tenga un ídolo, ¿verdad? En vez de Dios, en vez de que recurra a Dios, no entrará. No entrará. Y este joven rico, pues su ídolo era el dinero. ¿Sale? Amén. Thomas Watson dijo una frase que me gustó. Dice, Cristo nunca es dulce, sino hasta que el pecado es visto como algo amargo. Está bonita, ¿no? Cristo nunca es dulce, sino hasta que el pecado sea visto como algo amargo. Y nosotros vemos el pecado muy dulce a veces. Y decimos que sabroso está esto, ¿verdad? Lo vemos así. Pero cuando veamos el pecado amargo, el Señor Jesucristo nos va a saber dulce. Bueno, algunos ya hemos probado la amargura del pecado, mis hermanos. Si tú no has probado la amargura del pecado, es necesario que la pruebes para que Cristo te sepa gloria. ¿Verdad? ¿Cómo? Pues te tiene que quebrantar. ¿De modo? Gálatas 3, 24 dice así. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Para eso fue la ley, mis hermanos. Para eso. ¿Recuerdan cómo se introdujo la ley? En el monte Sinaí. Porque los judíos se sentían que podían. Mostraron soberbia y jactancia también. Los judíos llegaron soberbios sintiéndose buenos también. Por eso Dios les introdujo la ley. Ley para el soberbio. A causa de eso se introdujo la ley. ¿Para qué? Para mostrarles su incapacidad. Para mostrarles su incapacidad. Muy bien, esto es el evangelismo bíblico, mis hermanos. ¿Cómo evangelizó el Señor Jesucristo? Ley para el soberbio. Gracia para el humilde. Amén. Así vamos a llegar nosotros cuando hablemos una conversación con la gente, pues vamos a entablar la conversación Cualquier tema, si ustedes gustan, el tema del momento, el Papa renunció, ¿verdad? Cayeron los meteoritos o entablas una conversación y de repente tienes que meter ya el lado espiritual, la conversación importante. Cuando ya tengas entablado la conversación, vas a introducir una pregunta. Por ejemplo, ¿qué piensa usted que hay algo después de esta vida? Si usted muere hoy, ¿a dónde va a ir? En fin, hacerlo pensar, mis hermanos. Y después presentar el evangelio, ¿verdad? ¿Cómo debo de evangelizar? Ya en la práctica. Ya vamos a ver la segunda parte. Ahora vamos a ver ya en la práctica. Y ahorita es donde los voy a hacer pasar. Así que váyanse preparando. ¿Cómo debo evangelizar? La manera de evangelizar es a través del habla, la comunicación, el diálogo. Somos personas que nos relacionamos, expresamos, compartimos y transmitimos, mis hermanos, ¿verdad? Persona es un ser con poder de raciocinio, que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. Así que no vamos a salir como locos gritando ahí por la calle que arrepiéntanse, pecadores, inmundos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No, no vamos a hacer eso, mis hermanos, porque nos tratarían de locos. Estamos locos, sí, Lucas. Sí, estamos locos. Porque bendita es la locura de la cruz, ¿eh? La locura del Evangelio. Gracias por esa locura, Señor. Pero no vamos a salir así porque hay recomendaciones bíblicas para saber cómo salir, mis hermanos, y cómo enseñar. Y como Dios nos hizo personas con raciocinio, con habla, para poder comunicarnos, esto es lo que vamos a aplicar. Hay muchos, como les dije, este que entró a la iglesia esa católica y empezó a decirles así, que idólatras y paganos y que no sé qué. Eso está mal, eso no es evangelismo bíblico. Eso no es, eso fue, les voy a decir lo que fue de él. Fue orgullo y fue vanagloria de este hombre, porque hasta se grabó su video. Y este hombre una vez me escribió y me dijo que yo era un hijo del diablo, que yo no tenía sana doctrina, en fin, me empezó a decir, pues, cerdo, me dijo. ¿Sí? Así me dijo. O sea, qué clase de hombre, ¿verdad? Y me dijo todo eso que porque yo no pedía diezmos y no creía en los diezmos. Le digo, bueno, pues es que vamos a dialogarlo bíblicamente. No, no, no, tú eres un quién sabe qué, hijo del diablo, cerdo, puerco. Órale, pues, yo te amo, le dije. Ya, me eliminó. Bueno, entonces no vamos a salir como loquitos gritando, mis hermanos. Dios nos dio la facultad de comunicarnos como personas que somos, ¿verdad? El evangelismo incluye tanto el anuncio del evangelio como el discipulado. Tiene que ir pegado. Así que si la persona muestra interés al momento de evangelizar, si la persona muestra interés, vamos a ser diligentes en discipularla. Vamos a ser diligentes en enseñarle. No vamos a estar compartiendo el evangelio y si vemos que uno está interesado, ay, pues ya tú te las arreglas como puedas, ahí nos vemos, yo sigo con mi evangelización. No, vamos a regresar. Si no tienes tú a lo mejor el don de maestro, de enseñar, pues vas con otro hermano y dices, mira, este hermano está interesado, como el hermano Luis, él es evangelista, pero a veces no tiene el tiempo. Se ocupa demasiado, ¿verdad? Y él dice, hermano, encárguese de esta persona, échale una vuelta, visítelo, hable con él, ¿verdad? Está interesado. Eso es discipularlos, mis hermanos, enseñándole todas las cosas que os he enseñado, dijo el Señor Jesucristo. No es solo evangelizar así y no enseñar, va junto con pegado, evangelismo y discipulado. Ok. ¿Cuándo se debe evangelizar? Pablo le recomienda a Timoteo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Entonces tiene que ser a tiempo y fuera de tiempo. No hay tiempo para evangelizar. Los sábados, los domingos, no, no, el día que sea. Asistes en tu trabajo, asistes con tu escuela, con tus compañeros, con el que sea, con tu misma familia cuando vas de visita. A tiempo y fuera de tiempo, mi hermano. No vas a ser impertinente ni vas a querer meter tu fe, que qué bueno que la tengas, a fuerza a la gente. No, nosotros no convencemos a nadie. Solamente transmitimos el evangelio y cuando la gente muestra interés, entonces discipulamos. Amén. A tiempo y fuera de tiempo hay que buscar las oportunidades, mis hermanos. El Señor, los apóstoles y muchos hermanos a lo largo de la historia, como Spurgeon, que es de los más grandes evangelistas, buscaron las oportunidades de evangelizar. ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron orando en su casa? Es buena la oración, pero la oración no es evangelismo, mis hermanos. Podemos estar y sangrar las rodillas y pedirle a Dios para que convierta a la gente. Pero no se van a convertir, porque la fe es por la palabra de Dios, la fe es por la predicación del Evangelio. Así lo dispuso el Señor. Así es. Amén. Dice la palabra que somos segadores. ¿Verdad? ¿Un segador qué hace? Sí, quita la vista, dice. Bueno, cosechadores, pues. Quita la vista. Un segador es uno que cosecha. El que cosecha sale a la tierra a levantar la cosecha, los productos que ya están listos para ser levantados, ¿verdad? Dice la palabra que somos, ¿qué más? Pescadores. Un pescador sale y va por los peces. Y Jesús dijo, yo los haré pescadores de hombres. Salgan. Dice el canto, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Y fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Ya los campos están listos. Vamos, orad al Señor de la mies, ¿verdad? Para que mande obreros a su mies. Ustedes, mis hermanos, es para todos. Es para todos. Ya está listo, mis hermanos. Si ustedes son cosechadores, salgan. No se queden solamente encerrados, ni se queden orando. Es bueno orar, pero el orar no convierte a nadie. Por más que le quieras torcer el brazo al Señor. Ándale, Señor, te pido por mi papá, te pido por mi mamá, te pido por mis hijos, te pido por mi compañero aquel, te pido por mi abuelita, por mis tíos y primos. No, porque necesitas evangelizar. Recuerdan, no sé si algunos se han dado cuenta cuando oramos. Les digo, hermano, usted me pide oración por esa persona. ¿Ya le habló del evangelio? Hermano, o mi recomendación es, hermano, si usted me pide oración por esa persona, usted tiene el deber de llevarle la palabra. Usted tiene, porque ¿cómo va a operar Dios? Él opera a través de su palabra, así lo instituyó Él. Así está, pues vamos y sembremos palabra. Y entonces oremos sobre esa palabra para que esa palabra sea prosperada. Entonces, cuando se va a orar por una persona, debemos antes o después, no importa, sembrar la palabra. Porque la palabra es la que convierte el alma. La palabra, mis hermanos, es viva y es eficaz. Amén. Entonces, somos segadores y somos pescadores. Hay que salir a la tierra y hay que salir al mar o a los ríos. Hay que salir al mundo, mis hermanos. No son del mundo. Ustedes no son del mundo, lo saben, ¿verdad? Pero están en el mundo. ¿Para qué están en el mundo? Para hacer luz en el mundo. Somos extraterrestres, literalmente sí, extraterrestres, ¿verdad? Somos de allá. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos de ciudadanos de allá, mis hermanos. Mire, ¿de dónde viene usted del cielo? Vea mis credenciales. ¿De dónde? Del cielo. Y le traigo un mensaje del cielo. Arrepiéntase. Maldito pecador, no. Arrepiéntase, ¿verdad? En Cristo y salvación. Después de que estén humillados. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se busca, mis hermanos? ¿Cómo se busca? Entablando un diálogo. Tenemos que salir y entablar este diálogo. Podemos hacer preguntas, por ejemplo, ¿es usted una persona buena? Sí, como el joven rico, ¿verdad? Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Ley para el soberbio. ¿Cree usted en el cielo y en el infierno? El infierno está aquí. El infierno está aquí. Cuando muramos, pues vamos a ir al cielo. Tiene muchas filosofías la gente. ¿Que ellos mismos se hacen sus ideas? ¿Sí se han dado cuenta? Sí. Los mismos clérigos que enseñan patrañas, cuentos chinos, pues simplemente el purgatorio. El purgatorio es a las pulgas. O el otro, el que dejó de ser, ¿cómo se llama? El limbo. ¿Ya lo abrieron otra vez? Bueno, lo habían cerrado, ¿verdad? Un papa anunció que el limbo no es cierto, que ya lo habían cerrado. Ah, Juan Pablo II, ¿eh? Lo cerró. Y Benedicto lo abrió. A lo mejor por eso lo corrieron, porque volvió a abrir el limbo. ¿Qué dice mi mamá? ¿Qué dice mi papá? Que siempre no. Bueno, todas esas cosas, mis hermanos. Cuentos chinos, sí, ya estaba lleno. Iban a abrir sección B. Entonces, ya me revolvieron. Ese tipo de preguntas, les digo, la gente tiene muchas filosofías, muchísimas. Se van a encontrar con gente. Yo una vez me encontré con uno que decía, yo no creo en Jesucristo. Yo no creo. Muy adentro, ellos saben que hay algo más. Lo saben. Muy adentro de ellos, toda la gente. Los ateos, mis hermanos, los que se dicen, ay, ¿cómo no? No te hagas. Estás cauterizado, quemado por fuera, pero si le partes con el cuchillo de la palabra, abres y está blandita la carne. Así están. Por fuera tienen toda su capa así como dura, seca, cerrada, así. Pero como las tortugas, pero le abres el caparazón, ahí está, tiernito. Ahí es donde le vamos a llegar a la conciencia, mis hermanos. Amén. ¿Cómo se presenta el Evangelio? Ya en acción. No. Sí te andan linchando. Como una me dijo, ay, este se le ve que está bien endemoniado. Yo nací en una iglesia de esas carismáticas, donde creen en saca la bazuca, Rambo, y se tiran al piso, y se creen que los cristianos, hay cristianos endemoniados, y pisa al diablo, y estamos todos brincando pisando al diablo. Bueno, no, me da risa ahorita, bueno, me da risa y tristeza, porque hay mucha gente que cree así, tan desviadamente. Y me dijeron, usted tiene que hacerse una liberación. Después de como de 2 meses, un exorcismo. Después como de 2 meses, de yo convertido, yo en verdad yo me quebranté como a las 15 días de asistir, Dios me quebrantó, me dio testimonio. Yo ya me sentía salvo. Les digo que hasta yo sentía que caminaba y flotaba y veía los arbolitos bien bonito, algo, o sea, una conversión bonita. Hermoso, yo veía las nubes, veía el cielo, oh, qué hermoso, oh. Así, bueno, ahí cada quien tiene su testimonio, sabe en él mismo, cuando Dios da testimonio. Y me dijeron, usted tiene que ser liberado. Venga, porque tales días se hacen las liberaciones. Y llego y me siento, y ahí me andan manoseando por acá, y fuera este, y fuera el otro, demonio de homosexualismo, demonio de drogadicción, un montón de demonios, ¿eh? ¿Sí? Y ahí me andan. Y yo los veía y dije, bueno, pues si así es, 2 meses de convertido. Bueno, pues así es, ¿verdad? Y luego una, como al tercer asiento, voltea una y dice, yo siento que este está bien endemoniado. Y esta después, como a la hora, andaba así, que porque los hacen vomitarse. Y que por medio del vómito sacas los demonios. Y nos decían, si no vomita, no importa, con una lágrima ahí sale un demonio. Sí, mis hermanos. Entonces así dijo la mujer esta. Yo siento que este tiene muchos demonios, que no sé qué. Ya como a la media hora andaba bien vomitada esa mujer ahí. Bueno, gente que cree fábulas y patrañas. Triste, mis hermanos, es causa risa, sí, porque es absurdo, pero es triste porque hay muchos hermanos que viven así. Ven demonios en la sopa, ven demonios en las caricaturas, ven demonios en las canciones, ven demonios por todas partes, y es cierto, porque el gobernador de este mundo es el Satanás, pero nosotros estamos ya en otro ámbito, ya donde hay luz no hay tinieblas, exactamente, ¿verdad? Ya. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Bueno, ¿cómo se presenta el Evangelio? ¿Cómo? Son 3 pasos, ¿eh? 1, se presenta la justicia de Dios. 2, se presenta la injusticia del hombre. 3, se presenta el Evangelio de salvación. ¿Verdad? Y esto es como nosotros lo vamos a presentar. Vamos a salir a la calle, vamos a entablar conversación, como vamos a tocar de puerta en puerta, que es el evangelismo más efectivo que hay. Es el más efectivo, personal, en un diálogo, ¿verdad? Podemos hacer evangelismo campaña, al aire libre, y bueno, hay muchas maneras de evangelizar, pero el más efectivo es evangelismo personal, ¿sí? Entonces ya cuando entablas el diálogo, primero, la justicia de Dios. ¿Cree usted que irá al cielo cuando muera? ¿Se cree usted una persona buena? Entonces, la justicia de Dios. Para ser justos delante de Dios, usted tiene que cumplir los 10 mandamientos. ¿Usted ha cumplido los 10 mandamientos? Si te dicen que sí, ley, ¿verdad? Para el soberbio, porque se siente bueno. Entonces, se le pregunta, ¿usted ha robado? Esto ya es como la técnica, mis hermanos. Cada quien la va a aplicar y cada quien se va a hacer de una técnica personal, por decirlo así. Claro que el Espíritu Santo es el que controla todo. A veces venimos pensando en cosas, ay, le voy a decir de esta manera y le voy a decir de esta. Y cuando me diga esto, le digo el otro. Y cuando así, ya hiciste todo tu plan. Y va a caer rendido a los pies y va a decir, Señor, perdóname. Y le voy a decir, venga a mi iglesia. Hombre, ya te hiciste todo tu plan, ¿verdad? Sí. Y te abren, pum, te cerraron la puerta. Chin, este no funcionó. Y sigues pensando con tu plan. Pero a la mera hora, cuando ya estás dialogando, quién sabe de dónde te salen otras cosas. Pero hay que procurar llevar esta línea de estos 3 pasos. La justicia de Dios, la injusticia del hombre y el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación. Se le pregunta, ¿usted ha mentido? No. Pues ahorita lo está haciendo, ¿verdad? Nunca ha mentido. Toda la gente dice que sí. La mayoría, no, pues sí, una mentirilla piadosa. Hay de vez en cuando que no sé qué. Entonces, el punto es sacarle y hacer que este mismo confiese que es mentiroso. Cuando te diga, no, pues una mentirita piadosa es mentira. Miento poco, es mentira, ¿verdad? Antes sí mentía, es mentira. Entonces, ya mintió. Usted ha adulterado, por ejemplo, los hombres siempre fallan en ese. Usted ha adulterado, sabiendo, también las mujeres, sabiendo que dice la palabra de Dios, que cualquiera que mira a alguien para codiciarlo, ¿verdad? Para codiciarlo en su corazón, ya adulteró con él en su corazón. ¿Ande? Sí, así sea la telenovela, así sea un comercial, ya ven que salen las chicas sin bikini. Por eso no es bueno ver la tele, claro. Dice Paul Washer, súbanse a su casa y tiren la televisión por la ventana. Es un buen consejo, pero este hermano es extremista. Bueno, uno sabe, uno se da cuenta perfectamente cuando dice, ay, ay, ay, ¿verdad? Ya adulteró en su corazón. ¿Usted ha cometido adulterio? Sabiendo esto, se le dice cómo. Porque si tú le dices, ¿usted ha cometido adulterio? Va a decir, no, no. Pues, aunque por dentro, sí, híjole, ¿cómo sabes? ¿Verdad? Va a decir, no, no. Dice el Señor Jesucristo que cualquiera que mira a alguien para codiciarlo ya adulteró con él en su corazón. ¿Ha hecho esto usted? Ah, sí. En un comercial, en la novela. Ay, sí. Ay, Brad Pitt, ¿y qué no? Sí, ya adulteré. Bueno. Y luego le pregunta uno, ¿usted ha matado? No. Pero el Señor Jesucristo dice que cualquiera que odia, que se enoja con su prójimo, es culpable de homicidio. ¿Verdad? ¿Usted ha robado? No. Ni una goma, ni un lápiz, ni un clip ahí mal puesto en el... Ni un chicle, ni un beso, ni algo. ¿Verdad? ¿No ha robado nada? Ah, no, sí, eso sí. Yo me acuerdo que antes, pero... Entonces, ya que se le llevó a esta persona a confesarse mentiroso, a confesarse ladrón, a confesarse adúltero, a confesarse homicida, dice, ¿sabe qué? Usted ha quebrantado la ley de Dios. Y Dios, la justicia de Dios, le va a demandar eso de haber quebrantado su ley. ¿Sabe cómo lo declararía el Señor? Si usted llegara ahora delante de Dios y la gente se queda pensando... Lo presentamos a Dios como un juez, como el juez de toda la tierra, porque así dice la Biblia, el juez de toda la tierra, y un juez justo y bueno y recto, que no tendrá por inocente al culpable. Usted ha quebrantado la ley de Dios, y aunque nada más haya quebrantado uno, ya quebrantó toda, porque así dice la Biblia. Como el joven rico, ¿verdad? Que se sentía justo en todos, pero quebrantó el primero. Entonces, quebrantó toda la ley. Cuando esta persona... Se fue confrontada con la ley, se le confronta con el juez. Y le dice, si usted muere hoy y va delante de Dios, ¿cómo la hallará? ¿O lo hallará, hombre o mujer? ¿Inocente o culpable? Usted por su propia confesión dijo que es mentiroso, que es ladrón, que es adúltero y que es homicida. Usted lo acaba de confesar, confirmó que ha quebrantado estos 4 mandamientos. Y no hemos visto los demás. Usted ya quebrantó la ley de Dios y Dios no tendrá por inocente al culpable. Usted no puede llegar con un juez y decirle que lo perdone porque es bueno, porque siempre van a sacar eso. Ah, es que Dios es bueno y me perdona. Vaya con un juez, después de haber violado a una persona o matado a una persona, vaya con un juez y dígale, señor juez, yo pienso que usted es una buena persona y me va a dejar ir, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Dios contigo cuando estés delante de él, siendo enjuiciado por él? ¿A dónde te tiene que mandar? Él tiene que reconocer. Si tiene conciencia y si es honesto, pues al infierno. Porque ese es el lugar de castigo de Dios. Va a decir, pues al infierno. Y él mismo, uno se da cuenta en los ojos, en el rostro, cuando se preocupan, dice, híjole. Se quedan así, así, como diciendo, ¿y ahora qué hago? Pero a partir de hoy ya me voy a portar bien, algunos dicen. A ver, llega con un juez. Y dígale, sí, señor juez, soy un asesino, pero a partir de aquí en adelante ya me voy a portar bien. Perdóneme, ¿no? No, tiene que pagar porque violó la ley. No, pero eso fui antes, ya, ahorita ya me he portado muy bien. Todo eso que hice que mentía y que robaba y todas esas cosas, lo hice hace como 10 años. A ver, vaya con un juez y que le perdone los delitos de hace 10 años. ¿Verdad que no, mis hermanos? Entonces hay que llevarlos a este punto de que ellos han quebrantado, violado la ley de Dios y se les presenta la justicia de Dios. Dios es justo y no te va a perdonar. Necesita haber un pago por tu falta, por tu pecado. Necesita haber un pago, una sentencia. ¿Sí? Por ejemplo, haz de cuenta que tú infraccionaste la ley. atropellaste a alguien, ¿verdad? Te pasaste un alto, bueno, como 10 infracciones en este delito que cometiste, y llegas delante del juez y el juez te dice, son 500 mil pesos de multa, 500 mil pesos de multa. Y llega otro de repente y entra delante del juez y le dice, señor juez, yo pago la multa de este. Ya presentamos la justicia de Dios, que Dios lo va a condenar por haber violado su ley. Ya presentamos la injusticia del hombre al haber violado la ley de Dios. Y ahora presentamos la justicia de Cristo, que es el mensaje de salvación. Tú eres culpable delante del juez, pero entra uno y dice, señor juez, yo pago por este. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Ahí es donde presentamos el evangelio de salvación. Sí, mira, tú te ves perdido porque sí cometiste estos delitos. Eres injusto, eres un violador de la ley y vas a tener una paga. Pero llega otro y paga lo que tú debes. Ese es el evangelio de Jesucristo. Ahí se presenta, esos son los tres pasos que siempre debemos presentar. La justicia de Dios, la injusticia del hombre y la justicia de Cristo. El evangelio de salvación, mis hermanos. Ya no los voy a pasar, pero ustedes mediten en esto y hagan ustedes mismos su plan de cómo presentar esto. No tengan miedo. Con la práctica, ustedes van a desarrollar una buena técnica de evangelismo. Eso de técnicas y que cursos y talleres, pues no son bíblicos, ¿verdad? Pero sirven, mis hermanos, para ubicarnos. Hay inquietudes que a veces tenemos, ¿verdad? Vamos rápido porque todavía me quedan. Miren. ¿A quién debo de evangelizar? A todos. Ricos, pobres, sabios e ignorantes. Ricos y pobres, sabios e ignorantes. A todos. Recuerden que vamos a hablar a la conciencia. ¿Mande? A todo mundo. A todo mundo, hasta los niños. A todos los, porque todos tienen, le vamos a hablar a la conciencia y al espíritu, mis hermanos. Cosas espirituales, ¿verdad? Recuerden que un niño recibe también en su espíritu, aunque no lo recibe en su mente, no lo digiere, pero lo recibe en su espíritu. Amén. Sembremos. Por ejemplo, miren. No están sus papás aquí. No están sus papás. Vienen solitos. ¿Entenderán completamente? No creo. Pero viene a su espíritu y les habla. Y yo oro para que esta palabra sea prosperada ahí. Y gloria a Dios porque se ha mostrado este Manuelito. No ha dejado de venir. ¿Sí lo han visto? Gloria a Dios por él. Ok, a todos, ricos, pobres, sabios, ignorantes, edades, viejitos, lo que sea, todos, ¿verdad? Si alguno no recibe, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies. No pierdan su tiempo, recuerden que nosotros no convencemos a nadie. Nosotros no convencemos a nadie, no quiéramos hacer la labor de Espíritu Santo. Ándale, órale, mira, ven y que te conviene. No, cálmate. Ya te presenté el evangelio, Dios se encargará. El Espíritu Santo se encargará de convencerte de pecado, porque eres pecador, de justicia, de la justicia de Dios y del juicio que viene sobre ti. Pero hay salvación en Cristo. Aleluya. ¿Sí? Recuerden ser, como les dije la semana pasada, recuerden ser prudentes y sencillos. Sencillos, mis hermanos. Que no presenta ninguna dificultad ni tiene complicación. Simple. Que no tiene lujos ni adornos excesivos. Que trata con igualdad, aunque sea superior o inferior, entre comillas, por cultura, clase social o en algún otro sentido. Que habla con un lenguaje claro y natural, sin artificios retóricos. Esto es sencillo. Prudencia es cautela, precaución, cuidado, moderación o sensatez que se pone al hacer algo para evitar inconvenientes, dificultades o daños. Esto es precaución. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas, mis hermanos. Esa es la instrucción del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver rápidamente a Pablo en Atenas, cómo él evangelizó con prudencia y con sencillez. Y lo vamos a leer rapidísimo, Hechos 17, 16. Casi me voy a ir de corridito, no me toma más que 10, 15 minutos, ¿eh? Así que. Hechos 17, versículo 16, dice así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Fíjense, ellos querían saber lo que Pablo decía, ¿verdad? Ellos querían saber y lo llevaron al Areópago. El Areópago era como un auditorio. como un auditorio así, al aire libre, ¿sí? Donde hay como, como gradas así en media luna y ahí estaba hablando Pablo, ¿verdad? Es el Areópago. Ok. En el 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, fíjense cómo presentó el Evangelio Pablo, con prudencia y con sencillez. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. No llegó y les dijo, idólatras, hijos del diablo, arrepiéntanse, ¿verdad que no? Fíjense cómo llegó Pablo, mis hermanos. En todo observo que sois muy religiosos, Ahí. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, fíjense cómo les presentó a Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Dios necesita de algo? No, pues él es quien da vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios, mis hermanos, prefijó nuestro tiempo de morir, tiempo de nacer y hasta dónde vamos a abarcar en nuestra morada aquí en esta tierra. Dios ha hecho todo eso. Y esto es lo que les está presentando Pablo en el 27, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjense cómo Pablo llega con esta capacidad de lenguaje. Yo me lo imagino a Pablo, escuchar un sermón de Pablo debería de impactar, ¿verdad? Y llega y lo presenta de una manera muy sencilla, clara. Exalta a Dios en sus cualidades, sobre toda la creación, sobre todos sus diosesillos que tengan. Ese Dios, al Dios no conocido es el que yo les anuncio. Este Dios que yo les anuncio es grandísimo, enorme. Y él no habita en templos hechos de manos humanas, ¿verdad? Y no es semejante a oro y plata y a sus estatuillas que tienen ahí. Este es mucho más grande. Les presentó la excelencia de Dios, pero también les presentó la justicia de Dios. ¿Se dieron cuenta? En el 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En el 32. Dice, pero cuando oyeron, ahí estaban bien atentos, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Y qué hizo Pablo? No, pero miren, escúchenme, espérense, miren, venga, es que sí se levantó de los muertos, aunque ustedes no crean, pero en verdad, en serio que sí, y les va a ir bien, y su vida va a cambiar, va a ser para mejor. Ustedes tienen un hueco en el corazón, que necesita ser llenado por Dios. La pieza del rompecabezas de su corazón es Cristo. Recíbanlo, ándele, es bien bonito. Y tocan en la iglesia unas alabanzas hermosas, hasta te hacen llorar. Ándale, ven, ándale. ¿Eso les dijo Pablo? Dice en el 33, y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Así? ¿Ah, no? Se fue. Otro día te escucharemos. ¿Ah, sí? Bueno, ahí nos vemos. Pum, se fue. Así nosotros, mis hermanos, presentar un evangelio claro, sencillo, con prudencia, como lo hizo Pablo. ¿No entró con prudencia? En todo veo que sois muy religiosos, porque pasando yo por sus altares, me di cuenta que ahí tienen un altar que dice al Dios no conocido. A este yo les presento. Este Dios es tal, este Dios es, hizo esto, hizo aquello. Y los cautivó con eso, mis hermanos. Les presentó eso y después les presentó que se arrepientan, porque no, ese Dios enorme no es para hacer un muñequito. Que se arrepientan, manda. Dios es paciente y espera que se arrepientan, ¿verdad? Porque vendrá el día de la justicia de Dios. Todo esto lo presentó Pablo aquí, con sencillez y con prudencia. Y cuando le dijeron, otro día te escucharemos, bueno, está bien. Se sacudió el polvo de los pies y se fue. Así nosotros, mis hermanos, como Pablo, así, Claro, Pablo, un teólogo, un erudito, mis hermanos. Claro, ustedes prepárense también para poder dar respuesta al que les demande. Amén. Y en el 34 dice, ¿más algunos qué? ¿Creerán todos? No, la mayoría no les van a creer, mis hermanos. Van a tener más decepciones. Muchas decepciones van a tener, no se desanimen. La mayoría, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que no se desanimen. Ustedes sigan, sigan adelante. Ustedes están cumpliendo con su labor de evangelismo. No es su labor convencerlos, ¿eh? Amén. Mas algunos creyeron juntándose con él. Amén. Ok. Vamos a ver la finalidad del evangelismo. La finalidad del evangelismo no es llenar la iglesia de gente, mis hermanos. Esta no es, yo no quiero que para eso salgan a evangelizar. Para llenar la iglesia, no. Porque es fácil. Si yo quisiera, hago publicidad y prometo un montón de cosas, mis hermanos. Y se llena aquí. Como los esos brujos que anuncian, ¿verdad? Y que, o sea, amigo, tiene un problema y que no sé qué, y que venga y vamos a hasta orar por usted. ¿Cómo está? Fe y esperanza y todas esas cosas. Pare de sufrir. Rápido se llena, mis hermanos. Si prometemos todo ese tipo de bendiciones, pero no. No, mis hermanos. La finalidad no es llenar la iglesia. No es tampoco convertir a la gente. Esa no es nuestra labor. Digo, en nosotros. Es la finalidad de Dios y del Espíritu Santo. Convertir a la gente. Tampoco es presumir de nuestra sabiduría. Miren cómo yo sí sé de la Biblia y cómo tú no sabes, ignorantillo. Déjate, explico. ¿Qué quieres saber? A ver. No, tampoco esa no es la finalidad del evangelismo. Esa es vanagloria y orgullo, mis hermanos. La finalidad del evangelismo tampoco es buscar a más gente para que no nos sientamos aquí tan poquitos. Mira qué poquitos somos. Vamos a evangelizar para que haya más gente. ¿A poco no se pone más sabroso los cultos cuando está lleno? Pues sí, la verdad sí, pero no, esa no es la finalidad. ¿Ah? Sí, porque te contagias de aquel que ya se tiró, ya está llorando, oh, me emociona. Bueno, pues es normal porque somos seres emocionales, ¿verdad? Es normal. Así fuimos creados. Pero no es la finalidad, mis hermanos. No es la finalidad de que tráete más porque somos muy poquitos y así como que no hay fiesta. No, no, no. Yo vengo para mi Señor y punto. La finalidad del evangelismo tampoco es por cumplir. Ah, tú me mandas a evangelizar. Pues ahí voy a evangelizar, Señor. Pues, ¿qué hago? Ahí dice tu palabra, pues lo hago. Ahí voy. ¿Tú has matado, has robado? Arrepiéntete. ¿No, ah? No. No en un sentido obligado. Sí es nuestro deber. Y sí nos manda el Señor a evangelizar, ¿sí? Pero no nos obliga. Él quiere que lo hagamos por amor, por obediencia, por amor a las almas. Por amor al prójimo, mis hermanos. Que mostremos amor a Él, ¿verdad? Dice David Livingstone, la salvación de los hombres debería de ser el principal deseo y meta de cada cristiano. La salvación de los hombres debería de ser el principal deseo y meta de cada cristiano. Aleluya. ¿Han escuchado la historia de John Harper? ¿Ninguno de ustedes? La historia de John Harper. Ni la han leído por ahí en internet. Está ahí en internet. Pero yo la escuché gracias a un pastor que se llama Sujel Michelén. Un pastor muy bueno de sana doctrina, recomendable. Sujel Michelén. Si lo buscan por ahí en internet, tiene muchos audios, muy buenas prédicas. Altamente recomendable y edificante el Señor. Por cierto, si me escucha, te mando un abrazo y bendiciones, Sujel. Muy bien. Entonces le doy el crédito a él, porque yo lo copié de ahí de su página de él. Amén. De la historia de John Harper, se las voy a contar así rápidamente. Pongan mucha atención y si quieren llorar, no se resistan. Yo lloré, pero ahí les va. Dicen, la historia de John Harper es acerca de un hombre, nacido en Escocia, en un hogar cristiano en 1872. John Harper se convirtió al cristianismo cuando tenía 14 años de edad. Y de inmediato comenzó a manifestar una intensa pasión por compartir con otros el mensaje del Evangelio, una pasión que lo dominó por el resto de su vida. A los 17 años comenzó a predicar en las esquinas y las calles de su villa en Escocia, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Durante 5 o 6 años se mantuvo dedicado a esta labor, trabajando durante el día en un molino para poder sostenerse económicamente, hasta que un pastor bautista de Londres, E. A. Carter, hizo posible que pudiera dedicarse por completo a la predicación de la palabra. En 1896, a los 24 años de edad, Harper comenzó a pastorear su propia iglesia en la ciudad de Londres, con apenas 25 miembros. 13 años después, la membresía era superior a los 500. Durante ese lapso de tiempo, John Harper se casó y tuvo una hija a la que llamaron Nana, pero su esposa murió cuando la niña era muy pequeña. Su celo como evangelista llegó a ser tan conocido que la iglesia de Moody en Chicago, esta es una iglesia prominente de sana doctrina, que la iglesia de Moody en Chicago lo invitó a viajar a los Estados Unidos en dos ocasiones para predicar la palabra. Y fue precisamente en el segundo de estos viajes que sucedió este incidente asombroso y maravilloso, el cual ha sido conocido en parte por el testimonio de su hija Nana, que en ese tiempo tenía unos 6 años de edad. Ella recuerda que cerca de la medianoche el barco en que viajaban chocó con un iceberg y comenzó a hundirse, y que aunque su padre creía que otro barco iría a rescatarlos, como una medida de precaución puso a la niña en uno de los botes salvavidas, dejándola al cuidado de un primo suyo mayor que ella, que también los acompañaba en el viaje. Esa medida de precaución salvó la vida de Nana Harper, que murió en 1986 a la edad de 80 años. Supongo que muchos se habrán dado cuenta que el barco en el que viajaba Harper con su hija era el Titanic, que naufragó la noche del 14 de abril de 1912. Pero hay una parte de la historia que no conoceríamos a no ser por el testimonio de un joven escocés que compartió en un culto de oración 6 meses después de esta tragedia. Este joven cuenta que él estaba flotando en el agua helada, ya cuando se habían hundido, agarrado de uno de los escombros del barco, cuando de repente una ola empujó a Harper a su lado, que también trataba de mantenerse a flote asido de un palo de madera. Él me gritó, dice este joven, ¡eres tú salvo! ¡No, no lo soy!, le respondí. Entonces me gritó de vuelta, ¡cree en el Señor Jesucristo y serás salvo! Las olas alejaron a Harper una vez más, pero un poco después fue empujado otra vez a mi lado. ¿Y ahora eres salvo?, me preguntó de nuevo en alta voz. No, le respondí. ¡Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo! Entonces, perdiendo su asidero en la madera, Harper se hundió. Y ahí solo en la noche, y con 2 millas de agua bajo mis pies, confié en Cristo como mi salvador. Yo soy el último convertido de John Harper. ¡Uy! ¡Qué pasión de este John Harper por evangelizar, mis hermanos! Son ejemplos motivantes. No quiero quebrantarlos. Yo me quebranto porque, ay, Señor, dame de eso, dame de eso. No quiero motivarlos en base a sus sentimientos, mis hermanos. Porque es fácil moverles el corazón. Es fácil, ¿verdad? No, quiero que ustedes maduren en esto y que vean la importancia del evangelismo. ¿Cuánta gente se pierde? ¿Cuánta gente se muere? ¿Verdad? ¿Cuántos cristianos que son escogidos andan por ahí tropezando y haciendo tonteras? ¿Verdad? Como nosotros las hicimos. Entonces, motivarnos a salir y decir, ¿eres tú salvo? No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Ustedes se imaginan a este hermano presentándole la ley ahí? No, está a punto de morir. Necesita de qué agarrarse. Y le presentó a Cristo. ¡Wow! Fabuloso, fabulosa esta historia. A mí me gustó mucho. Gloria a Dios. Danos de eso, Señor. Danos de eso. Charles Haddon Spurgeon dijo así: ¿no tienes ningún deseo que otros sean salvos? Entonces, tenlo por seguro, tú mismo no eres salvo. Atrevido, ¿verdad?, este hermano. Agresivo en ocasiones. Duro. Gloria a Dios por su vida. ¿Saben que Spurgeon no había día que no evangelizara por lo menos a una persona? No había día que no saliera a la calle y por lo menos evangelizara a una persona. Este hombre llegó a tener más de 10,000 personas en su congregación. Y no había grupo musical de alabanza. Y no había el radio para anunciar y publicidad y nada. Con solo la predicación de la palabra llegaron la gente, llegó la gente. Así que pidámosle al Señor, Señor, que tu palabra sea con poder en mí. ¿No tienes ningún deseo que otros sean salvos? ¿No tienes ningún deseo? Entonces tenlo por seguro, tú mismo no eres salvo. Una evidencia clara. Un salvo desea que otro sea salvo. Y claro, no nomás a nuestro... Es que este sí lo amo, quiero que sea salvo. Aquel me cae gordo, aquel que no sea salvo, no, también. También, ¿verdad? Entonces la finalidad del evangelismo, mis hermanos, es glorificar a Dios. Esto es. glorificar a Dios en obediencia a su palabra y amor por el perdido. En obediencia a su palabra y amor por el perdido. Pues en esto se resume la ley. Ama a Dios con todo tu ser, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Yo escribí un pensamiento mío aquí, que dice así. Hermanos, yo pensaba que el evangelismo era una de las labores más importantes, pero meditando yo en esto, he llegado a la conclusión que el anuncio del evangelio no es una de las labores más importantes, sino la más importante. Porque de esto depende que haya salvos, al anunciar la obra consumada de la cruz. No, el evangelismo no es una de las labores más importantes. No es una más. Es la esencia del evangelio. El evangelismo es la esencia, es el núcleo, es el centro. Sin evangelismo, pues no hay salvos. No hay salvos, no hay iglesia. El anuncio del evangelio, mis hermanos. Para despedirnos. Te alabamos, Señor. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver brillar el sol su cenit. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz, sufrió y murió. Sufrió y por mí murió. Mi mi corazón, mi corazón en toda la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón. Cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón, fuerte. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande eres. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Hazlo fuerte al rey, mi hermano. Aleluya, te alabamos, Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios, por este día donde recibimos tu palabra bendita, Señor. Gracias, Señor, porque siempre te acuerdas de nosotros, Señor. Nos das el alimento necesario, nos das el gozo, nos das la paz, Señor. También nos permites alabarte, que no cualquiera lo hace, Señor. Pero a nosotros, tus hijos, tu novia, nos permites hacerlo, Señor. Te damos gracias. Te esperamos con ansia, Señor. Ven, ven, amado. Ven, Señor. Estás a las puertas, Señor. Y está próximo tu regreso. Y te esperamos con mucha pasión y deseo, Señor. En el nombre de Jesús estamos en tus manos, Señor. Te pedimos que esta palabra que fue anunciada hoy la pongamos por obra. Por obra, mi Dios, no ser solamente oidores y que solamente nos haya servido para un rato de entretenimiento. No, mi Dios. Sino queremos ser obradores. Y salir, Señor, porque tú nos llevas a esto. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos. Y bendice a cada uno de los que escucharán este mensaje. Amén. Dios les bendiga.